este tema va dedicado para todas aquellas chiquitas que todavía no conocen el amor, ¿eh? Por ti, no seas cruel y no dejes que se muera.